Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell? Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. ¡Viva Anarchie! En febrero de 2018 tuvimos la oportunidad de hablar con una compañera de México que nos cuenta del panorama en este país. Se centra en el desarrollo de la represión, especialmente en Ciudad de México, y de sus diferentes formas. Además, nos cuenta de las luchas anticarcelarias dentro y fuera de las cárceles. Estamos aquí con la Radio Anarquista de Berlín hablando con una compañera de México que estuvo dando una presentación sobre la situación y la represión en México. Dime cuál es tu nombre, de dónde vienes, vienes de un grupo y cuéntanos un poco sobre de lo que hablaste para aquellos que no pudieron atender a tu presentación y que quieren saber sobre la situación en México. Hola, pues yo vine sola, no trabajo con ningún colectivo, aunque trabajo en grupos o como en reuniones de afinidades cercanas a procesos anticarcelarios, como la Cruz Negra u otras iniciativas que se trabajan un poco desde el ámbito del encierro, más allá que la cárcel, sino también un poquito de psiquiátrico, cuerpo, etcétera. Y bueno, vine como con un par de días acá a ver y a hablar un poco de la represión únicamente al movimiento o a lo que se podría conocer como movimiento anarquista y precisamente en la Ciudad de México solamente, aunque de pronto es de otros lugares también o tienen que ver otros lugares, pero específicamente fue sobre la Ciudad de México en los últimos aproximadamente 15 años. Bueno, entonces vamos directamente a la situación y a lo que hablaste en la presentación. Bueno, pues básicamente presenté un esquema respecto a cómo entendemos la represión, ¿no? Cómo hemos vivido la represión. Y yo pienso, bueno, propongo que se pueda entender como en dos sentidos. Uno que es como la represión que se hace de forma pública y que tiene que ver con detenciones visibles y con procesos jurídicos bastante amañados también, pero visibles y relacionados con leyes contra el movimiento social, redadas, etcétera, y otra que sería como la represión de baja intensidad, por decirlo de alguna manera, que es como una represión mucho más focalizada a ciertos grupos. En el caso de los grupos anarquistas, podría ser a como, bueno, más bien se ha dado por diferentes formas, como sería la infiltración de personas de la policía en grupos anarquistas, el seguimiento específico hacia personas por policía, que se terminan como en procesos bastante hostiles, escuchas telefónicas, infinidad, intervenciones en redes sociales, correos, etcétera, y que han llegado como a otros grados, como a poner virus en los teléfonos de las algunas personas que tienen como mayor presencia en el movimiento anarquista y que se intentan poner como virus de seguimiento y de espionaje directamente desde el gobierno. Entonces, eso más o menos fue lo que yo ubiqué como un primer punto, que era como dar un panorama respecto a eso y diferenciar entre esos dos tipos de represiones, para después hablar de lo que más o menos dar un panorama o una introducción a cómo son las cárceles en México y los tres procesos de compañeros que estamos ahorita apoyando. Entonces, bueno, una particularidad que a mí me gusta decir mucho sobre las cárceles en América Latina, creo, es que hay un alto nivel de corrupción y que este nivel de corrupción posibilita también muchos puntos de fuga o hace como ciertas particularidades, porque no hay las cárceles no funcionan con esta aparente legalidad que pueden funcionar en otros lugares, sino que están basadas en este sistema de corrupción. Entonces, esto que podría ser como una característica negativa en un sistema, o más bien en una crítica a la cárcel que apele por la inocencia o por la ciudadanía, nosotras vemos que también es en realidad, o puede ser también un punto de fuga, es decir, que, que no solo, o sea, el que una cárcel funcione de una forma mucho más legal no va a ser, no le va a quitar lo carcelario. Entonces intentamos, o más bien no evadimos esos niveles de corrupción y los intentamos aprovechar un poco a nuestro favor, ¿no? Entonces esto nos posibilita que muchas veces podamos tener como muchos lazos como, o más bien procesos de acompañamiento mucho más llevaderos, por decirlo de alguna manera, respecto a dietas veganas, ¿no? O sea, que no se puede meter un montón de cosas a la cárcel, pero que el sistema de corrupción permite que podamos meter, no sé, nueces o fruta específica. Por otro lado, también esto llama la atención sobre un dilema que es, bueno, la corrupción al final está sustentada por los carceleros de las prisiones, que, bueno, que hacen que sea imposible ir a visitar a un compañero dentro de la cárcel sin que tengas dinero. Entonces eso nos limita también o nos lleva a ese otro dilema donde el dinero es una parte fundamental para los procesos de acompañamiento, porque las cárceles, creo que en toda América Latina, no son cárceles, no existen todavía como tal, como cárceles privadas, y son cárceles que tienen que ser sustentadas desde los familiares que están afuera, por un lado, y por otro también en el caso de los reclusorios de la Ciudad de México, son manejados por muchas personas dentro de la prisión que tienen relación directa con las autoridades o con los carceleros y que cobran por la permanencia de los otros presos dentro de la cárcel. Entonces nos cobran desde el hecho de estar ahí viviendo en alguna celda, viviendo es una palabra bastante fea, pero así lo es. El hecho de tener una visita, se cobra también la posibilidad de una visita, porque esto se entiende que si tú como presa tienes una visita es porque alguien tiene la posibilidad de llevarte dinero. Entonces se cobra también la visita, se cobran todos los pases de lista, se cobra el sentarte en un lugar del reclusorio, y es una tremenda mafia, entre, por no mencionar como los otros aspectos como la droga, los sistemas de sexualidad que existen dentro de las prisiones de la Ciudad de México al menos, entre otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, otro caso también es como las cárceles para mujeres, que tienen como estos niveles, pero no tan evidentes, sino tan marcados, ni existe tampoco esta figura de la gran líder de la cárcel de mujeres, o es muy, muy difícil encontrarla. Y bueno, eso es como para darle como un panorama a la gente que no está relacionada con las cárceles en la Ciudad de México. Y bueno, dentro de este escenario nuevo, es como que nosotros, o sea, como que se reconoce que, o yo reconozco más bien, que hay como una, como que ha crecido la forma en la que se ataca al movimiento social y específicamente al movimiento, o lo que se podría llamar el movimiento anarquista, porque ahora, no sé, hace unos 20 años, las personas eran detenidas en manifestaciones, entonces hay manifestaciones como muy, muy del calendario de la protesta social y siempre había personas detenidas y ese mismo día con digamos, la presión de toda la gente que había asistido a la marcha, se lograban salir. Lograban salir del primer centro que es como se llaman los ministerios públicos. Después eso fue cambiando con algunas manifestaciones que hubo de corte como más global, como en contra de reuniones como de varios estados en México. Y entonces lo que empezó a pasar fue que se detenía a la gente como en las manifestaciones, se le dejaba salir el mismo día, pero después de un año o un año y medio eran sometidas a un proceso que duraba entre un año si bien iba, o hasta o sea, tenemos el caso de un compañero que duró casi 11 años su proceso. Y durante todo este tiempo son compañeros o compañeras que se les obliga a ir a firmar todas las semanas al reclusorio o todas las semanas ante los juzgados como, no sé, como medidas de vigilancia, creo también, ¿no? Y en los últimos años, que ya vendrían como del 2009-10 para la fecha, tenemos como que las personas son detenidas ya no solamente son llevadas a estos primeros centros que son los ministerios públicos, sino que también son trasladadas a los reclusorios. Y entonces ahí empieza un proceso que generalmente son procesos bastante largos, agotadores, plagados de un montón de anomalías jurídicas, por decirlo de alguna manera, y esperan sentencias. Entonces tenemos el caso, no sé, de un compañero que su primera sentencia fue, de un compañero de 21 años que se llama Luis Fernando Sotelo, que su primera sentencia fue de 33 años, 6 meses. Entonces, y que bueno, que ahora ya está en otra situación, pero que empiezan a poner sentencias mucho más largas o mucho más duraderas. Y en ese sentido, como existen como varios delitos que son los que siempre se ponen a las personas relacionadas con la protesta social o con detenciones de protesta social, que va como uno de los más famosos es ultrajes a la autoridad, que prácticamente es cualquier cosa que piense la policía o alguna autoridad que le hizo, que le ofendió, que acaba de pasar a ser un delito menor, pero que no lo fue en mucho tiempo. Otro sería ataques a la paz pública, que también en el 2013 más o menos dejó de ser un delito grave, y el más grave, que es como ataques a las vías de comunicación, y que es un delito que se le ha imputado a gente, por ejemplo, de Oaxaca, bueno, los movimientos de Oaxaca o de Atenco, y que es el que lleva muchas mayores condenas. Entonces, bueno, actualmente apoyamos a 3 compañeros, uno que está en el reclusorio norte, que se llama Luis Fernando Bárcenas, que es un compañero que fue detenido hace aproximadamente 4 años, o quizá un poco más, ahorita se me va la fecha, y que está acusado de la quema de un árbol de Navidad que pone la empresa Coca-Cola cada año en una de las avenidas principales de la Ciudad de México. Entonces él es uno como un compañero bastante activo, digamos, dentro de la lucha anticarcelaria. Y dentro de la prisión ha formado como un colectivo con otra gente de ahí adentro, que publica un periódico desde la prisión que se llama El Canero, que es la forma popular de decirle a un preso. La cana es la cárcel, el canero es quien está en la cárcel. Y publica ahí como cosas desde reflexiones, noticias de otros presos, etcétera. También él ha puesto como, o más bien ha creado en algunos momentos, o impulsado más bien, como la coordinación con otros compañeros presos, que algunos están todavía, otros ya no, y que se han ido a 2 huelgas de hambre, por ejemplo, una así desde prisioneros políticos y otra desde prisioneros que podrían llamarse comunes. Y no sé, tienen un proyecto dentro del reclusorio norte que es una biblioteca también, en un espacio tomado por los presos para los propios presos, y dan talleres, tienen una banda de punk, etcétera, y tienen también un taller literario que lleva a otra compañera también que le visita. Este el espacio tomado es un espacio tomado dentro de la cárcel, sí, misma, ¿no? Sí, okay. En un auditorio que está dentro de la cárcel, que es como el auditorio principal. Y bueno, es también uno de los motivos por los que luego tienen problemas con otra gente, ¿no? Entonces, otro de sus talleres, que es como uno de los más conocidos, es un taller de creación literaria que impulsa a una compañera desde afuera y que ha hecho como, o más bien ha visto como luz, no sé, como salir al público a partir de un fanzine que se llama Salvaje y Criminal. Y bueno, ese es como uno de los compañeros. El otro sería Miguel Peralta Betanzos, que es un compañero que no está preso dentro de la Ciudad de México, sino que está preso en un penal de Oaxaca, y que es un compañero de una región bastante, una región indígena mazateca, que es una bastante aguerrida, y está prácticamente, o a manera resumida, por cuestiones comunitarias de defensa del territorio. Pero que es un compañero que no sé, que tiene bastante tiempo de participar en el movimiento social en muchos otros lugares, y que está acusado junto con otras 25 personas de haber asesinado a uno de los líderes de, más bien a una persona de los partidos políticos, que es como los caciques del pueblo en esa región. Y bueno, es un compañero que va a cumplir ya casi 3 o 4 años, ahorita no traigo bien mal las fechas, 3 años, que va a cumplir 3 años en abril de estar preso, y al cual no tiene sentencia aún, e incluso todo el tiempo está siendo golpeado por la policía o por el director de la prisión. Y también hace un par de semanas, después de todo el tiempo en prisión, su proceso jurídico fue regresado al punto cero. Entonces, es como que no hay ninguna solución jurídica tampoco. Pero bueno, él está ahí también, y que creo que también ha hecho como entablar esta discusión dentro de los compañeros anarquistas, que de pronto está muy presente, pero también se desdibuja mucho, que es la cuestión étnica y los procesos comunitarios que tenemos en una región donde hay más de 52 grupos indígenas, y todos con problemas de territorio, y todos con avances de mineras, etcétera. Entonces, bueno, él es uno de los compañeros que también es muy activo, que intenta hacer un montón de cosas en la prisión, y ahora está intentando mucho como contactar como con toda la gente que está en esa prisión, que se reivindica también como indígena, y hacer como cuestiones culturales o tradiciones culturales que les habían sido negadas por muchos años y que son una parte muy importante para las personas como identidad étnica. Y bueno, es otro de los compañeros que apoyamos. Y el tercer compañero, que está también en la Ciudad de México, se llama Luis Fernando Sotelo, y tiene igual 3 años dentro de prisión. Es acusado por haber incendiado un autobús de una de las líneas de la Ciudad de México, del gobierno de la Ciudad de México, y él es el que fue acusado en algún momento a 33 años, 6 meses de prisión, y con casi ninguna posibilidad de salir de ahí, porque además tiene los daños por los que se le acusa, rebasan los, no sé, los 4 o 5 millones de pesos, que son como 800 mil euros, me parece, según yo y mis cálculos, y que es como una cantidad que no se podría pagar. Entonces, después de varios litigios que hicieron sus abogados, hace poco más de un mes es que se le pudo reducir la condena. Entonces ahora solamente le faltan entre 20 y 19 meses para que pueda salir, sin saber aún cómo va o qué va a pasar respecto a la deuda que se le imputa, que es muy elevada, como ya mencioné. Y bueno, también es un compañero que es bastante joven, que pertenece más como al movimiento zapatista, pero que es también bastante activo dentro de los grupos denominados anarquistas. Y bueno, ha participado también en estas otras iniciativas de coordinación con presos y en las huelgas de hambre, en los ayunos colectivos, etcétera. Y bueno, esos serían como los 3 casos de los compañeros que estamos en este momento apoyando. Y luego, en la una tercera y última parte de la presentación que se hizo la semana pasada, estuvo como enfocada a algunas reflexiones que hemos tenido respecto a los grupos de acompañamiento y apoyo a personas en prisión, porque no sé, como que de pronto dar escenario como de solo represión y cárcel, creo que pareciera que no sale nada, pero en realidad creo que sí nos ha llevado a, por lo menos a un sector del movimiento anarquista, a pensar sobre todo en la lucha anticarcelaria, como ya decía, más allá de las prisiones, porque en un contexto como el nuestro también alcanza, no sé, a la familia, alcanza a toda la escena que está cercana o a la que no está cercana. Y no sé, como desde decir, los presos son compañeros, los presos están ahí, etcétera, ¿no? Entonces, una de las reflexiones más importantes que hemos hecho es la que nos lleva a hablar de que los compañeros presos son los que tienen que hablar por sí mismos o por sí mismas, y que eso nos ha diferenciado, creo, de otros procesos donde un compañero está en prisión y tiene un grupo de apoyo que siempre está hablando por ellos. Entonces, nosotras nos negamos a hacer ese tipo de cosas y hacer que los compañeros sean también partícipes de ese proceso que están llevando. Y pues no sé, afortunadamente en los últimos por lo menos 5 años son los propios compañeros quienes han enfatizado esto, a veces con cartas, con participaciones, con escritura, con propuestas etcétera, como las que ya he mencionado anteriormente. Y esa es como una de las reflexiones que yo creo que, de las reflexiones y también posturas que yo creo que son más importantes para los grupos de acompañamiento. Otra de las cosas que también nos lleva como a reflexionar es cuál es el papel de los compañeros abogados en todo este proceso, porque si bien hay como una postura antijudicial y anticarcelaria o anticiudadanista que no se meta en el conflicto de la inocencia y la legalidad, o más bien de la inocencia y la culpabilidad, perdón, los compañeros abogados, o más bien hasta el momento no hemos tenido ningún caso de una persona que haya salido de prisión porque sí. Entonces casi siempre hay una defensa. Y en ese sentido, pues, de alguna manera hemos tenido la fortuna de contar con algunas personas bastante valiosas que no solamente son abogadas, sino son compañeras, y que nos han como, o sea, no solo no nos cobran, sino trabajan con nosotras, ¿no? Es como bastante grato en ese sentido. Y también como otra vez volver a decir, las compañeras abogadas o los compañeros abogados que están apoyándonos no son solamente los abogados del movimiento, sino son parte integral de este movimiento, que es un movimiento anticarcelario. Y eso ha sido también bastante bonito, como considerarlas dentro de este panorama y como intentar llevar una relación bastante o un poco más amigable e igualitaria y no utilitaria, que creo que puede llegar a pasar. Y bueno, otra de las reflexiones que también nos parece un poco importante es cómo afecta en forma anímica o emocional un proceso carcelario, que como ya decía, como no solamente influye a la persona que está dentro de la prisión o que está viviendo la prisión, sino que alcanza a sus más cercanos. Entonces, desde los motivos por qué te detienen, desde la gente que desaparece y que no te apoya y que era tu mejor amiga pero que no pregunta por ti en años y que causa bastantes estragos, hasta las personas que están todo el tiempo yendo al reclusorio a hacer visita y que son trastocadas también por todo esto. Entonces ese es como uno de las tareas o procesos que estamos como bastante interesadas en darle cabida a cómo acompañamos a la gente que acompaña y cómo vivimos con esta gente que acompaña también la cárcel o la represión. Porque también hemos tenido como el caso de que aparte de que los compañeros están presos, su madre o su hermana o su compañera sentimental son perseguidas también por el Estado, hostigadas, etcétera. Entonces, como creemos que como fortalecer ese acompañamiento a las personas más cercanas también es importante. Y bueno, así como una serie de reflexiones y de cosas que creo que nos falta hacer, como una que a mí me genera bastante ruido en la cabeza, es cómo afrontamos los procesos después de que los compañeros salen de prisión, porque la cárcel genera un montón de dinámicas que hace que el individuo o la individua pierdan autonomía. Y a veces las dinámicas que establecemos como grupos de acompañamiento también refuerzan eso. Entonces nos falta como ahí como fortalecer esos procesos después de la cárcel y al mismo tiempo cuando se está en la cárcel pensar en la serie de dinámicas desde paternalismo, desde construcción de privilegios, etcétera, que puedan existir entre los grupos de apoyo y los compañeros o compañeras en prisión. Y bueno, eso es más o menos lo que se expuso la semana pasada. Bueno, me interesa saber cómo se ve el proceso de crear una publicación como El Canero que mencionas, porque es una publicación que se distribuye afuera de la cárcel o también dentro. ¿Cómo es el proceso? O sea, los textos que escriben los caneros, ¿cómo va después eso a la empresa? ¿Cómo se distribuye? Es interesante también porque de alguna manera esa publicación es el trabajo de muchísima gente, en el sentido en que, bueno, el compañero Fernando Bárcenas hizo casi, o ya tiene un estilo bastante particular, que no sé, como desde cómo escribe, intenta escribir, o sea, escribe en hojas sueltas que después se pueden ir uniendo, porque anteriormente se escribía un tamaño de cuatro hojas cartas, entonces él unía cada hoja y entonces a partir de ahí dividía las secciones. Entonces se escribe a mano, se dibuja a mano y después sale ese primer boceto de prisión por las manos de compañeros que lo escanean, a veces le suman algunas cosas en programación, otras veces no es necesario, ¿no?, en la computadora, y entonces se manda a hacer un tiraje con otros compañeros que también son compañeros solidarios, que no cobran propiamente todo lo que deberían de cobrar porque es bastante cara la impresión. Y entonces, una vez que está un tiraje, se empieza a repartir dentro y afuera de la prisión. Y se intenta recuperar como el dinero, no tiene un precio, sino es, o sea, a los presos evidentemente no se les cobra, pero afuera de la prisión se da una aportación solidaria que por lo menos cubra el gasto y que esté dándole como vuelta. Y igual como los otros escritos que han hecho, más o menos son así, como a partir del trabajo de mucha gente que pone como su esfuerzo en ello. Y para distribuir estas publicaciones dentro de la cárcel después de que se imprime todo, ¿tiene que todo pasar eso por esos niveles de corrupción para poder distribuirlo? O sea, ¿cómo se logra insertar de nuevo ese texto, entre comillas, libremente dentro de la cárcel? Pues se va metiendo de a poco, o sea, tampoco es que se llegue como con 1,000 ejemplares, no se sacan tantos ejemplares tampoco. Entonces lo que se hace es meter 1, 2 o 3 y eso se va pasando de mano en mano. También es curioso porque creo que esa publicación es más conocida por las autoridades de afuera que por las de adentro. Entonces de pronto ha pasado desapercibida, pero también ha potenciado como esta, bueno, o esa es mi percepción, como esta relectura y esta discusión en mucha gente, como que no necesariamente tiene que tener la versión impresa, vamos, ¿no? Porque lo mismo sucede con la biblioteca que tienen los compas ahí en el reclusorio, que de pronto un libro nunca llega a volver a estar en el estante porque está pasando por todas las manos de los presos. O bueno, de varios presos, ¿no? No de todos, pero sí de varios. Con eso puedo saltar a la otra pregunta sobre si puedes hablar un poco más en detalle, si es que sabes cómo se ve también el proceso de ocupar un espacio dentro de la cárcel. Pues esa es una pregunta que yo no he hecho antes. Por lo que entiendo, o por lo que he leído con lo que sacan los compañeros, que yo no, o sea, individualmente o personalmente no estoy ahorita siendo parte del grupo que visita a este compañero específico. Entonces, como que de pronto hicieron como un proceso donde ellos pidieron un espacio para hacer cuestiones culturales y de a poco como que le dan vida y le ponen ahí como los libros y dan los talleres y tal. Y también sufren como la amenaza siempre de que los van a quitar, de que los van a quitar. Pero como que de pronto también, como que estas cuestiones de la cultura son bienvenidas porque los mantiene ocupados un tanto. Pero también es importante saber eso. Dentro de la prisión se pueden hacer trabajos para la prisión. Que incluso esto de ser como un promotor cultural podría ser un trabajo para la prisión que en algún momento te pueda tener o generar algunos beneficios. Sin embargo, los compañeros que están participando de este colectivo se niegan a hacerlo como parte de una labor o un trabajo para la cárcel, porque si tienen una reflexión acerca de no vamos a trabajar para la cárcel ni hacerles su trabajo, que es lo que a veces pasa, ¿no? Como que tú apuntas un taller de boxeo, por ejemplo, y eso te da un montón de beneficios. Pero en realidad es un trabajo que le estás haciendo a la prisión porque con ese trabajo no asume responsabilidad sobre algunos otros programas de reinserción, ¿no?, que ellos quieren hacer. Entonces, al menos estos compañeros, por lo que yo sé, sí tienen esa reflexión de no trabajar para la cárcel y que este proyecto sea un proceso de ocupación, un proceso de revalorización de los espacios desde los propios prisioneros, no con las autoridades carcelarias. Y otra pregunta es un poco más sobre las cárceles de mujeres, porque mencionaste que el nivel de corrupción no es el mismo en las cárceles de mujeres que las de hombres. ¿Es un poco más fácil la situación de acompañamiento en ese caso o no? ¿O cómo es la situación? Sí, bueno, pues yo como mujer y feminista, yo creo que tengo un montón de reflexiones al respecto porque yo sí veo una enorme diferencia entre acompañar a un compañero hombre y acompañar a una compañera mujer. Las cárceles son cosas similares en la estructura, por supuesto, pero muy diferentes respecto a cómo se enfoca cada una. No sé, una de las diferencias que para mí es la que me gusta siempre como ejemplificar es cómo se entiende la sexualidad dentro de las prisiones para hombres y para mujeres, ¿no? Entonces, en el caso de las prisiones para hombres, existe como toda una organización mafiosa, clandestina, que no es nada clandestina en realidad, para que los hombres puedan tener acceso desde a sexo, bueno, a su vida sexual, digamos, sin pasar por todos los requerimientos que te pone la cárcel para hacerlo, o para la prostitución incluso. Cosa, o sea, así como a grandes rasgos, es como en el patio, los días de visita, existen cuartos improvisados por cobijas que son rentados por hora o por día o por así, para que los presos puedan tener relaciones sexuales o espacios de privacidad con sus esposas, sus novias, sus amantes o prostitutas incluso. Y en el caso de las cárceles para mujeres, eso no existe. En la cárcel para mujeres es casi obligatorio que para tener sexo con una persona de afuera tengas que pasar por las normas de la prisión y casi casi ser avalada bajo una relación heterosexual. Entonces, bueno, que sí se da que la sexualidad no es solamente eso y que se da en la prisión entre las chicas de formas muy diferentes, sí. Pero en términos como de qué permite una institución como tal hacer y qué no, yo creo que esa es una diferencia muy muy visible. También la otra es que las cárceles para hombres, o sea, la corrupción es exageradamente evidente. Así, exageradamente evidente y exageradamente cínica. Y en las cárceles para mujeres esto no pasa de una manera tan atroz. Entonces, como que se apela de pronto como los carceleros hasta parecen ser más amables y mucho más sutiles en las formas en las que te piden la corrupción, en las que te piden el dinero. Pero existe también, y es una de las maneras en las que se opera la prisión. Una última pregunta, que creo que igual mencionaste un poco, es sobre cómo han cambiado las leyes en relación con qué se considera un delito, cuáles delitos son más graves. Me imagino que es un proceso constante, o sea, que deben estar cambiando leyes todo el tiempo sobre qué se considera un delito. Pues no sé si la puedo contestar como tal, pero lo que sí es que casi todas las personas en prisión están por cuestiones como de manifestaciones, se les acusa casi siempre de los mismos delitos, que es ultraje a la autoridad, ataques a la paz pública y obstaculación de las vías de comunicación. Y luego a eso se le pueden sumar agravantes, que es en pandilla, ¿no? Que lo hace un poquito peor. Entonces, hasta como por el año 2012 hubo una reforma como impulsada desde la izquierda dentro de los curules del Senado, que hizo que el delito de ataques a la paz pública, que era un delito considerado grave, se disminuyera. Entonces eso posibilitó que algunas personas que llevaban proceso pudieran salir, porque ese delito pasó a ser un delito menor. El de ultrajes a la autoridad, que también es otro que les decía, como que puede ser como que cualquier autoridad piensa que lo estás ofendiendo, o sea, es tan ambiguo, también ha perdido un poco de peso. Pero sí se han, digamos, surgido otros tipos de delitos que se utilizan igual para compañeros acusados de cuestiones políticas o en prisión por cuestiones políticas, como el delito de terrorismo, que también es un... Que hasta ahorita, afortunadamente, no hemos tenido ningún compañero que pueda ser tipificado bajo ese delito, pero se ha intentado. Entonces, que sería un delito mucho más grave, y algunos delitos que están como muy ambiguos que se pueden decir como por seguridad nacional. Pero bueno, casi todos están así, o se les mete como agravantes, les decía, como este de ataques a las vías de comunicación, es uno de los más graves porque estás atacando a cuestiones federales. Entonces, cuando no atacas una cuestión de orden privada, como podría ser un cajero o una cosa de autos, por ejemplo, una automovilística, pero atacas una cuestión del gobierno, es mucho, mucho, mucho más grave. Entonces, este es el delito que se pone, no sé, cuando se cierra una avenida y sale un montón de gente. Y es el delito por el que se han puesto, por ejemplo, a los compañeros de Atenco, tenían 122 años de prisión. O sea, en México no existe la cadena perpetua, pero bueno, no creo que haya alguien que pueda vivir 122 años para comérselos en la cárcel. Y también que puede ser como ataques a vías de comunicación como televisoras, antenas, etcétera. Y ese yo creo que es el que se recurre cuando se intenta dejar a la gente en prisión por mucho más tiempo. Pero, no sé, como que hasta ahorita, de todas las personas que han sido culpadas bajo ese delito, todas han logrado salir, lo cual desconozco como jurídicamente por qué artimañas legales se logró o por qué trabajo de los compañeros, pero eso sí pudo hacer. ¿Cómo formular esta pregunta sobre infiltrados del Estado en el movimiento? O sea, ¿han tenido casos en que han podido como apuntar a una persona que ha estado trabajando para el Estado y cuál ha sido la reacción del movimiento y cómo? Sí, pues yo creo que la infiltración es como una de los métodos más comunes para reprimir a los movimientos o para preparar una represión. Entonces, una de las diferencias es que hasta ahorita en México no hemos tenido como alguna especie de redada específica contra el movimiento anarquista, como las operaciones que hay en un montón de lugares, pero sí que hemos convivido con este tipo de personas que un día aparecen y están muy interesadas en todo y que de a poco nos enteramos que trabajan en la policía. Yo creo que habrá como dos niveles, como uno del que se vive de los grupos o de las personas que ya son mucho más establecidas y el otro de los que no. Entonces, es muy curioso también porque cuando hubo como toda una ola donde los anarquistas salían para todo en los medios de comunicación y que estaba como muy siendo estigmatizada esta figura de los anarquistas como un peligro social, en todas las manifestaciones que había llegaban personas vestidas de negro oscuro, es decir, de negro, de ropa negra nueva, que se infiltraban o se metían en los contingentes de las marchas o las manifestaciones, estaban como incitando a hacer como actos de vandalismo, por decirlo de alguna manera, como disturbios, exactamente. Y a veces era bastante evidente que esto estaba pasando, pero pues a veces creo que también depende mucho de cómo tú has vivido dentro de la escena, porque había gente que no se podía dar cuenta, pero a veces, no sé, cuando ya veías como la fotografía o los videos, te dabas cuenta de que ahí había llegado alguien que había estado 2 segundos y se había ido, ¿no? O personas que llegaban y hacían esto, incitar al disturbio y estar al lado de la policía en otro video. Y así como que bastante común. Pero no sé, también creo que otra de las cosas ha sido como la hostilidad permanente que ha tenido como muchísima gente específica dentro de esto o espacios específicos dentro del movimiento. Que yo creo que es como, sí, como el espionaje este silencioso, que es como bastante común. Que no quiero tomar más de tu tiempo, pero si tienes algo más que quieras decirle al público aquí en Alemania o en otros lugares que nos escuchan, si es que están interesados en saber más, si hay alguna página en internet donde puedan encontrar información o algún link, no sé, cualquier cosa que quieras agregar. No, pues nada, agradecer el tiempo también. Pues yo creo que una de las páginas donde puedan encontrar como esta información es la página de la Cruz Negra Anarquista de México, que se llama Bajo los Muros de las Prisiones. Pero también existe como cada preso, digamos, tiene su portal de Facebook. Entonces aparece como Luis Fernando Sotelo Libre, Luis Fernando Bárcenas Libre o Miguel Peralta Libre. Entonces, para quienes usen Facebook, pueden enterarse más o menos por ahí. Y no sé, también como asumir que esto es como mi visión sobre las cosas, ¿no? Y que no hablo en nombre de nadie. Otra de las formas también en las que se puede apoyar a los compañeros es escribiéndoles cartas. La mayoría de los compañeros están seguidos por la Cruz Negra Anarquista, entonces en su página está su correo, que creo, si no me equivoco, es cna.mx@gmail.com. Entonces ahí se les hace llegar y estos compañeros a su vez se encargan de llevárselas a prisión. Gracias por tu tiempo y buen viaje. Gracias.